vueltas este año. Te voy a dar más de tres vueltas. Eso. Sáquela también, Roque. Sonaron cuatro berridos a las dos de la mañana. Y era la tal Merceditas que se moría de las ganas, de ganas de irse pa'l baile con permiso de su mamá. Por el hueco de la chapa le miraba el desespero. Y ya yo no me aguantaba, se me entieso hasta el guarguero. Le dije voy Merceditas y me contestó te espero. Ahí mismo me abrió la puerta, sus ojos parecían guamas. Le dije sé lo que quieres, te voy a quitar las ganas. Voy a hacerte la mimada y al baile te llevo en andas. Yo me llevo a Merceditas y le voy a dar la vuelta. Que lleguen los que lleguen, yo no les abro la puerta. ¡Así! ¡Qué bueno está esta vieja! ¿Por qué no baila el play? ¡Ajá! ¡Agárrela! ¡Suéltela! Salimos los dos juntitos, llegamos donde quería. ¡Qué bueno! Allí la cogí estrechita y apenas estremecía. Y mientras más le bailaba, ella mucho más pedía. Hasta el reverendo baila. Cuando se acabó el boleo, el baile había terminado. De vuelta pa' su casa, me dijo estás invitado. Le dije ya con qué fuerzas me dejaste acabado. Que baile con Merceditas, tan solo le recomiendo. Que se vaya preparado, porque eso es como batiendo, de revueltas y revueltas, y yo tan solo la entiendo. Yo me llevo a Merceditas y le voy a dar la vuelta. Y aunque lleguen los que lleguen, yo no les abro la puerta.